letanía de los montes de la vida. Yo no sé por qué se titula así esto. Dichosos los blancos, porque son reyes de la sonrisa. Dichosos los negros, porque ellos tocarán la concertina. Dichosos los niños, semillas inocentes. Dichosos los... Me da risa porque me han traído las gafas de sol en vez de las de ver. Perdonad. Bueno, dejarlo. Es que los montes... Es que hay 7 departamentos en mi bolso. Darme el bolso. Ay, por Dios, perdona, no quiero que se rompa la cosa de la poesía. La madre que me parió. ¡Ay, qué lucha! Digo, ¡qué leche! Muchísimas gracias, hijo. Gracias, guapo. Letanía de las cosas de la vida, bien. Dichosos los niños, semillas inocentes. Dichosos los locos, porque ellos beben hilo. Dichosos los tristes, tendrán salada el alma. Dichosos los vírgenes, porque ellos sanarán el mal. Dichosos los poetas, porque ellos morirán llorando. Dichosos los poetas, esto ya lo he dicho antes. Dichosos los mártires, porque murieron por amor a la humanidad. Dichosos los prófugos, quien fuera prófugo. Dichosos los ladrones, porque ellos alcanzarán la fama. Dichosos los ladrones, porque ellos alcanzarán la fama. Dichosos los cínicos, porque ellos verán a Charlot. Dichosos los que lloran al sol, porque ellos verán al gran mongol. Ya.